¿Qué año? Muy probablemente el año 44 después de Cristo. En Jerusalén, probablemente. Lo más probable es que Santiago haya escrito esta epístola a creyentes dispersos. Aquellos que habían salido de Jerusalén y que se habían quedado los apóstoles como resultado de esa persecución. Esto lo registra Hechos capítulo 12. Y eso se dio en el año 44 después de Cristo, muy reciente después del cristianismo. 10, 12 años después de haber iniciado el movimiento como tal, entonces se da una persecución fuerte en contra de los cristianos que están asentados en Jerusalén. La epístola de Santiago no menciona el concilio de Jerusalén que describe el capítulo 15 de Hechos. ¿Por qué? Porque este concilio se celebró ya con Pablo converso en el año 48 o 49 después de Cristo. Lo cual pudo haber sido mencionado si en dado caso este ya se hubiera celebrado, pero no hay ninguna alusión directa del concilio de Jerusalén, ¿verdad? Entonces eso hace pensar que sea más o menos en el 44 o 45 de la era cristiana que se escribe esta carta de Santiago. Por esto, se estima que la epístola de Santiago fue escrita entre el año 44, algunos la tasan hasta el 47, otros la tasan un poquito más alta hasta el 49. Pero esta es la carta más antigua del Nuevo Testamento. Vean ustedes lo importante que es esto. Es la carta más antigua del Nuevo Testamento. No sabemos desde dónde se escribió, pero bien pudo haber sido desde Jerusalén, donde Santiago era uno de los ancianos de esta congregación. Santiago se convirtió en uno de los ancianos de la congregación que estaba en Jerusalén. Esto tal vez lo vamos a ver más despacio porque es muy pequeño para verse y apreciarse desde ella. Pero aquí están los destinatarios. ¿Quiénes eran los destinatarios en la carta a Santiago? Eran básicamente judíos, cristianos y dispersos. Recuérdense ustedes que la designación 12 tribus es una referencia bíblica a Israel, pero no solamente eso. El número 12 se refiere básicamente a pueblo completo. Los 12 patriarcas, las 12 tribus, los 12 apóstoles. Básicamente se refiere a pueblo completo, pueblo de Dios completo. ¿Verdad? Por eso es que la doctrina de los apóstoles, que se defiende tanto en los primeros siglos del cristianismo, básicamente se refiere a la doctrina del pueblo perfecto y completo de Dios. A eso se refiere. Y la multiplicación de 12 por 12, igual 144, que es básicamente la multiplicación del pueblo antiguo y el pueblo nuevo que hacen un solo pueblo. Y ese 144 llega a la perfección por la multiplicación de 1000, que es el tiempo de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted que 1000 es el tiempo de Dios? Un día es como 1000 años, 1000 años como un día, es el tiempo de Dios. No es para los matemáticos mundanos. Es para decir, es el tiempo de Dios. Y el pueblo de Dios se reunirá, el pueblo de Dios se congregará en el tiempo de Dios. Finalmente, en el tiempo de Dios. A eso se refiere los 144 mil escogidos. Cuando de los dos pueblos, uno solo se congregue, y cuando se congregue, en el tiempo de Dios, llegarán a 144 mil. ¿Se recuerdan que grupos religiosos se confundieron con eso? Porque lo tomaron muy literalmente. Algunos lo han tomado solo como el pueblo judío. Eso es mentira. Es el pueblo completo de Dios que se reúne. El pueblo del antiguo pacto que esperó a su Señor y el pueblo del nuevo pacto que recibió a su Señor. Esa es la teología de un solo pueblo. Por eso es que el judío no puede ser salvo si no es por la promesa dada en Cristo Jesús, que conlleva el recibirlo como Señor y Salvador. No hay otro camino. El judío no puede salvarse por otro camino si no es por Cristo Jesús, la promesa que le fue dada. Esa es la promesa para el pueblo judío. Pero tienen que aceptar esa promesa. Es lo que nosotros hemos hecho como creyentes. Hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Eso es lo que tienen que hacer los judíos que quieran convertirse al Señor. Ahora, Santiago utiliza un lenguaje judío en todo su contenido. Se refiere, por ejemplo, a la audiencia de hermanos, perdón, a la audiencia como hermanos. Y aparece esta palabra hermanos 15 veces. Y se refiere a la audiencia. ¿Saben ustedes que la palabra asamblea, que se traduce en el Antiguo Testamento, lo que quiere decir es la palabra eclesía? Así fue como la tradujo la Septuaginta. Por eso hay algunas iglesias que creen que la iglesia no nace en el Pentecostés, sino que en el Antiguo Testamento, y adquiere su madurez cuando es universal. Adquiere sus 18 años de vida, alcanza su mayoría de edad cuando se convierte en una iglesia universal, realmente católica, por la venida del Espíritu del Señor, trayendo a otras personas de otras regiones para ser parte del pueblo de Dios. Y esa es parte de la doctrina de algunas iglesias, lo cual era una manera muy común de llamarse entre los judíos del primer siglo. La palabra sinagoga se utiliza en lugar de congregación. La palabra sinagoga se usa en lugar de congregación. En Santiago 2:2, por ejemplo. Pueblo adúltero. En Santiago 4:4, una voz profética. Sabaot. Santiago 5:4, es una expresión hebrea que se traduce como el Señor de los ejércitos. Jehová Sabaot. Quiere decir Jehová de los ejércitos. Es una expresión del Antiguo Testamento. Jehová Sabaot. Es Jehová de los ejércitos. Y Santiago la utiliza. Jehová Sabaot. Los ancianos. Es otra de las expresiones que usa también Santiago 5:14. Es un sinónimo de obispo o pastor, el cual se utiliza en todo el Nuevo Testamento. Y se refiere a los líderes, a los pastores de la iglesia. Pero esta acepción, anciano, es la que utilizaba el pueblo de Israel para hablar de sus líderes. Esto refleja una gran influencia judía. ¿Sabe usted que solo los profetas llaman pastores a los líderes en el Antiguo Testamento? Porque una buena parte de los escritos del Antiguo Testamento llaman ancianos a los pastores de Israel. ¿Verdad? O sea que son los profetas los que eventualmente llaman pastores a los líderes de Israel. La mayor parte de veces se utiliza la palabra ancianos, los ancianos del pueblo de Dios. Se refiere a los líderes. Y en el Nuevo Testamento aparece la palabra obispo, pastores. Y Santiago retoma del Antiguo Testamento la palabra ancianos para decir los ancianos son los líderes del pueblo de Israel, del pueblo ahora cristiano, ¿verdad? Santiago tiene más de 40 alusiones al Antiguo Testamento. Es un libro también cargadísimo de textos que explica y aplica del Antiguo Testamento. Es importante eso. Bueno, hablamos entonces de los judíos. Ahora hablemos de los judíos cristianos. El escritor se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Eso lo dice el 1:1. Y en el versículo 1 del capítulo 2, se dirige a los lectores como hermanos que creen en Jesucristo. Ahora ya viene la conjugación de los términos. Hermanos que creen en Jesucristo. Miren lo interesante. El autor se incluye conjuntamente con sus lectores como que todos son cristianos, porque dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. No solo demuestra su convicción, sino que aparte de eso, nos dice concretamente que es parte de ese pueblo de Dios. Y las personas que son los lectores de esta carta son cristianos, porque dice que los lectores pertenecían a Jesús, cuyo nombre es calumniado. Capítulo 2, verso 7. Ahora, pero no solamente son judíos y cristianos, sino que también son dispersos. Judíos cristianos en la dispersión. Ya de por sí es una contradicción, ya es un problema serio que sean cristianos, judíos, y peor aún en la dispersión como tales. La dispersión se dio desde Asiria, Babilonia, Grecia, eso es lo que dice Juan 7:35. Y también Primera de Pedro 1:1 dice que son judíos que están en el Asia Menor. Santiago 1:1 habla de judíos creyentes dispersos en la persecución de la iglesia. Y como ya hemos visto que está escrita aproximadamente del 44 al 47, eso quiere decir que es una de las persecuciones tempranas. Es una de las persecuciones tempranas. Eso quiere decir que la persecución pudo haber sido la de Jerusalén, cuando los apóstoles se quedaron únicamente y toda la cristiandad que había ido recibiendo al Señor, la dispersan de Jerusalén. Después de la muerte de Esteban, la iglesia de Jerusalén fue dispersa por toda Judea, Samaria, eso es lo que dice Hechos 8:1, hasta llegar a Fenicia, Chipre, Antioquía, Hechos 11:19. Según el libro de los Hechos, los cristianos dispersos eran en su mayoría judíos que habían sido expulsados de Jerusalén alrededor de los años 31 al 34 después de Cristo. O sea, fue una persecución bien temprana, bien temprana, ¿verdad? Muy probablemente del 31 al 34. Posteriormente hubo otra persecución bajo el rey Agripa I. Eso se registra en Hechos capítulo 12. Esta persecución del rey Agripa se da en el año 44, pero es muy probablemente que ya se estaba escribiendo la carta cuando se da esta otra persecución bajo el rey Agripa I. O sea, ya casi como concluyendo de los destinatarios, es muy probable que los destinatarios hayan sido los ex miembros de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ex miembros de la iglesia que estaban en Jerusalén y que habían salido precisamente perseguidos desde su tierra natal a refugiarse con las familias de otras dispersiones que se habían dado con el correr de los años anteriores. Eso nos va a llevar y nos va a decir muy probablemente, según todos estos textos de Juan 7:35, 1 Pedro 1:1, Santiago 1:1, Juan 7:35, que estos estaban dispersos en Asiria, Babilonia, Grecia y también habían judíos en el Asia Menor. Solo para recordarnos, ¿verdad? Ahí aparece en Bitinia, en Asia, en Ponto, en Galacia, en Capadocia. Esta era región cundida de cristianos que habían estado siendo dispersos desde la época en la cual pudieron ellos huir de Jerusalén hacia esta región. Después de la muerte de Esteban, la iglesia de Jerusalén entonces fue dispersa por toda Judea. Y aquí están la ubicación de los judíos dispersos en la época de Santiago, ya con un mapa un poquito más amplio. Chipre, Antioquía, Siria, Fenicia, Samaria, Jerusalén. Miren dónde queda la parte de Mesopotamia, Jerusalén. Aquí para abajo está Egipto. Aquí para este lado está Europa. Aquí está el Asia Menor. y los cristianos habían sido dispersos hacia las partes superiores, hacia estos lugares, a Fenicia, a Siria, Antioquía, incluso a la isla de Chipre. Estaban huyendo entonces hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba, tratando de buscar cierto cobijo, digamos, en algunos poblados que ya estaban siendo protegidos incluso por el Imperio Romano. ¿Se recuerdan cuando vimos teología paulina? Pablo nace por acá arriba, por esta parte, porque por aquí está Tarso, de familias que habían sido dispersas más o menos y se habían asentado en esas regiones más o menos 100 años antes de Cristo. Por ahí nació Pablo, en Tarso. Propósito de la carta. Santiago escribió una carta pastoral a los hebreos creyentes que estaban dispersos y que antes de la persecución pertenecían a la iglesia de Jerusalén. Ya hemos visto ahí parte del mapa y parte de algunas complicaciones que se dieron por la persecución. Estos creyentes vivían en la pobreza, trabajando para ricos hacendados que los explotaban. Algunos de estos judíos eran mercaderes, algunos eran también hombres artesanos, por ejemplo, ¿verdad? Santiago respondió a sus necesidades escribiendo una carta especialmente para ellos. O sea, hay que ver aquí que tiene una complicación, porque los ricos a los que es mencionado, o los que son mencionados en Santiago, son ricos explotadores, que explotaban al pueblo del Señor. Por eso Santiago les escribe para amonestarlos, exhortarlos y también para alentarlos en su mayor parte, con un tono de interés pastoral a través de los diversos temas que expone alrededor de su principal argumento. La fe es una fe que da frutos. Ese es el principal argumento en la teología de Santiago. En resumen, Santiago escribe con el propósito de exhortar a sus lectores a respaldar la profesión de fe que hacían con sus labios por medio de un testimonio positivo y por un propósito también práctico. Ahora aquí está el contenido propiamente de Santiago. Aquellas eran palabras y eran comparaciones, pero aquí está un contenido de Santiago. En el capítulo 1, verso 2 hasta el 27, Santiago va a trabajar este tema, la fe viva en relación con las pruebas, las tentaciones y la palabra de Dios. La fe viva en relación con las pruebas, las tentaciones y la palabra de Dios. En el capítulo 2, verso 1 al 26, aparece un segundo tema, la fe viva produce imparcialidad y buenas obras. Ese segundo tema se llama, la fe viva produce imparcialidad y buenas obras. Tercer tema, que va del capítulo 3, verso 1 hasta el 18. La fe viva en relación con la comunicación verbal y la sabiduría. La fe viva en relación con la comunicación verbal y la sabiduría, o sea, la lengua, el hablar. Cuarto tema, capítulo 4, verso 1 al 12. La fe viva en relación con los placeres del mundo. La fe viva en relación con los placeres del mundo. Quinto tema. La práctica de la fe viva produce reconocimiento de la soberanía de Dios. La práctica de la fe viva produce reconocimiento de la soberanía de Dios. Sexto tema, capítulo 5, versos 7 al 12. Sexto tema, la práctica de la fe viva en relación con la segunda venida de Cristo. Este sexto tema se llama la práctica de la fe viva en relación con la segunda venida de Cristo. Y el séptimo tema, que que aparece en el capítulo 5, verso 13 al 20, la fe viva en relación con las dificultades. Capítulo 5, verso 13 al 20, aparece el séptimo tema, que es la fe viva en relación con las dificultades. Estos siete temas nos hacen pensar en el contenido de la carta de Santiago, los resultados de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios. Prácticamente Santiago pregunta: hermanos, hermanas, ¿las obras que realizamos honran a Dios? ¿Las obras que realizamos honran a Dios? Esa es la pregunta de Santiago. Y nos responde con estos siete primeros temas. Aquí está el resumen. Una fe viva produce obras que honran a Dios. Ese es el primer tema, ¿verdad? Y lo vimos ahí en el capítulo 1. Después de una breve introducción que aparece en el 1.1, donde se identifica a sí mismo y a sus destinatarios, Santiago inicia la primera parte de su argumento que una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas. Y como resultado de la prueba, crecemos en la paciencia. La paciencia produce madurez. Además, esa fe viviente nos mueve a orar por sabiduría divina en medio de las pruebas. Y cuando Dios interviene en respuesta a esa fe, nos asegura la victoria en medio de la tentación. Santiago también enfatiza el hecho de que una fe viviente muestra una completa confianza en Dios, quien es el dador de todo lo bueno y lo inmutable. Mire cómo tiene una dinámica en su tema muy interesante. ¿Ven ustedes la dinámica? Miren ustedes ahí, ¿cómo inicia? Crecemos en la paciencia. Y la paciencia produce madurez. La madurez nos enseña a orar con sabiduría. Y cuando esa sabiduría está en nosotros, Dios interviene en respuesta a esa fe y nos asegura la victoria en medio de la tentación. Y cuando nos asegura la victoria en medio de la tentación, nos dice que entonces desarrollamos una completa y plena confianza en Dios. Esa es la dinámica. Del verso 19 al 27, una fe viviente resulta en la obediencia a la palabra de Dios. Santiago enfatiza los resultados efectuados por la palabra de Dios en los creyentes. Resulta en pureza de vida, mientras que la desobediencia resulta en hipocresía. La religión que agrada a Dios está basada en la obediencia a su voluntad revelada. En su obediencia a su voluntad revelada. Ahora viene el resumen del capítulo 2. Una fe viva produce obras que honran a Dios. Una fe viviente motiva a la práctica de la imparcialidad. Y la imparcialidad mira hacia las cualidades internas de la vida, armoniza con los propósitos electivos de Dios y cumple la ley real. Una fe viviente da frutos en toda buena obra. Eso es lo que dice ese segundo resumen. Prácticamente nos enseña, nos dice, que en medio de todas esas bondades que representan La gracia de Dios nos da a nosotros la oportunidad, nos da a nosotros la oportunidad de encontrar en esa misma revelación del Señor propósitos con los cuales obramos, recibimos a Dios, pero también recibimos del Señor sus bendiciones, su amor, su paciencia, para que nosotros podamos tener buenas obras. Aquí hay una parte que no había incluido yo, pero que la quiero incluir en este proceso, en esta nueva presentación. Esta es a partir de aquí, esto estaba en otra presentación, solo lo pegué. Este es el pasaje central de la epístola. Miren, hermanos, el cual enfatiza más que todos los pasajes la necesidad de una fe viva. La fe muerta es la que no da frutos, y esa fe muerta no puede salvar. Ese es el comentario, digamos, el fuerte énfasis. Somos salvos, sí, pero una fe, somos salvos con una fe que es una fe que da frutos. La cuestión no es si la fe en Cristo puede salvar, ese no es el punto de Santiago. El punto es que si alguien dice que tiene fe, pero no lo evidencia con frutos de justicia, entonces el tal no tiene más que una fe muerta, aunque diga que tiene fe. ¿Verdad? Así que una fe que no obra, aunque esté relacionada con un credo ortodoxo, como lo dice el verso 19, está muerta, según el verso 17. Abraham, capítulo 2, verso 21 al 24, y Rahab, 2, 25 al 26, son ejemplos de una fe viviente porque eligieron obedecer a Dios a pesar del costo. A pesar del costo. Abraham y Rahab. Ahora viene aquí este otro complemento. ¿Vieron ustedes el bosquejo que hicimos? Pues aquí prácticamente lo estamos otra vez abordando. Las frases que aparecen acá son las frases y los contenidos que ustedes estuvieron copiando. Y ahí aparece también la cita bíblica, capítulo 3, verso 1 al 18. Una fe viviente genera autocontrol. Usemos la palabra bíblica, dominio propio. El autocontrol o dominio propio en el hablar se requiere sobre todo de los que están ocupados en la enseñanza de la palabra de Dios. O sea, tengamos dominio propio para hablar cuando estamos enseñando. Si una persona es capaz de controlar su lengua, posee sabiduría divina y Dios controla su vida, según Santiago 3, 3 al 9. ¿Verdad? Si una persona es controlada por el Espíritu del Señor, controla su lengua, controla su buen hablar, controla su buen decir. Una lengua no controlada se convierte en un instrumento satánico y en evidencia de una sabiduría únicamente mundana. Capítulo 3, verso 10 al 18. Ese es lo que Santiago va a decir. Y es interesante, ¿verdad? Es muy, muy, muy interesante Santiago. Quien es dominado por el Espíritu tiene dominio propio. Ahora viene el otro tema. Una fe viva produce obras que honran a Dios. Capítulo 4 al 5a. Una fe viviente produce humildad. Si no se practica la fe viva, el resultado es carnalidad. Eso lo dice 4 del 1 al 3. Mundanalidad que se torna en enemistad contra Dios, del 4 al 10. Y además, es una mundanalidad que contiende contra los hermanos y con los hermanos. Pero del verso 4:13 al 5:6, una fe viva distingue entre lo permanente y lo temporal. Santiago advierte que la vida de este mundo es como vapor. Por esto nuestros planes deben estar siempre humildemente supeditados a la voluntad de Dios. 4:13-17. También las riquezas de esta tierra son temporales, perecederas y engañosas. Por lo tanto, no debemos poner nuestra confianza en las riquezas de este mundo, sino que en lo eterno, que es Dios. Cinco, 7-20. Una fe viviente se apoya en las Sagradas Escrituras, no en su experiencia, sino en las Sagradas Escrituras. Finalmente, Santiago concluye su argumentación enfatizando las Escrituras. Una fe viviente es impulsada por la esperanza de la segunda venida del Señor y ejemplificada por los sufrimientos y paciencias de los profetas. Santiago termina con la misma nota que comenzó al principio de su carta: oración. La oración es una evidencia sólida de una fe viviente. Alguien dijo que si la palabra es el alimento, la oración es la respiración de la vida cristiana. Solo los vivos respiran. Santiago habla aquí de la oración de fe. La oración de fe. En conclusión, reiteramos que Santiago no estaba escribiendo enseñanzas sin propósitos o ideas sin relación. ¿Se recuerdan que iniciamos así analizando a Santiago, diciendo que no son proverbios sueltos, despeinados, ideas tomadas al azar, sino que está escribiendo básicamente con un propósito? ¿Cuál es su propósito? Una fe viva, que produce obras que honran a Dios. Ese es el propósito de Santiago. Una fe viva que produce obras que honran a Dios. Él tenía un principio unificado que deja claramente establecido en su carta. Una fe viviente produce la clase de obras que glorifican a Dios. Una fe viviente produce la clase de obras que glorifican a Dios. Hermanos, hermanas, amarremos algunas ideas, básicamente, con las ideas claves o características de Santiago. Fíjese que la carta de Santiago va a enfatizar la importancia de los frutos de una fe genuina. Por ejemplo, la palabra obras o su equivalente se repite cerca de 14 veces. 14 veces se repite la palabra obras o sus equivalentes. La fe y las obras no son antitéticas, no se contradicen, ¿verdad? Sino que las obras son producto de la fe. Las obras son producto de la fe. Hay más de 40 alusiones al Antiguo Testamento y más de 20 alusiones del Sermón de la Montaña de Mateo 5-7. 60 alusiones, fíjense, 40 de esas alusiones son del Antiguo Testamento y 20 alusiones del Sermón de la Montaña del 5, 6 y 7, como capítulos de Mateo. Es uno de los libros del Nuevo Testamento que más utiliza el lenguaje figurado. Los tipos y las figuras lo que hacen es ayudar al autor a exponer sus enseñanzas a la luz de la vida práctica. Por ejemplo, olas del mar es un símil de inestabilidad. Eso lo dice el 1:6. Olas del mar es un símil de inestabilidad, ¿verdad? Es a ese vaivén al que se refieren las olas del mar. Viento, también del 1:6, es un símil de incertidumbre. ¿Se recuerda de las palabras y de las figuras literarias? Don Rómulo, Don Francisco, ¿qué quiere decir la palabra símil? De ahí viene la palabra similitud, ¿verdad? Es una comparación, exactamente, así como, ¿verdad? Entonces, el símil es una comparación. Y olas del mar es inestabilidad. Viento es incertidumbre. Vapor es transitoriedad de la vida. Vapor es transitoriedad de la vida. Eso es a lo que se refiere, por ejemplo, el 4.14, con la palabra vapor, transitorialidad, transitoriedad de la misma vida. Espejo del 1.23 es un símbolo de la palabra de Dios. Espejo en el 1.23 es un símbolo de la palabra de Dios. Anillo de oro y ropa espléndida, 2.2, es un símbolo de persona rica. Anillo de oro y ropa espléndida es sinónimo de gente rica. Timón del barco, 3.4, es un símil, es una similitud de un instrumento pequeño capaz de controlar algo grande, como la lengua al ser humano. O sea, el autor utiliza por lo menos 30 referencias a la naturaleza. Fíjese usted, el autor utiliza 30 referencias a la naturaleza. Olas del mar, toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes, lo cual indica una persona que ha pasado mucho tiempo en el campo observando. No es necesariamente una persona citadina, pareciera ser que es una persona que ha pasado en el campo mucho tiempo observando. Por eso es que se inclinan a pensar que es pariente de Jesús, Jacobo o Santiago, porque al igual que Jesús, usted ve cómo él ilustra sus enseñanzas, sus sermones, con ejemplos de la naturaleza, de un hombre de campo, a diferencia de Pablo, que es un homo urbis, ¿verdad? Es un hombre de ciudad, un hombre urbano, que él utiliza los edificios, las carreras pedestres, las competencias, ese tipo de cosas que Pablo utiliza, propias de las ciudades romanas y griegas de ese tiempo. En cambio, este hombre ha estado observando el campo y de allí saca muchas de sus naturalezas, de la naturaleza, perdón, en función de las enseñanzas. Aquí hay algunas peculiaridades que en estos últimos minutos vamos a ver, que son las grandes doctrinas en la epístola de Santiago. Santiago no expone sobre un tema doctrinal en sí mismo, ya que su objetivo no era el conocimiento teórico, sino más bien llevar a sus lectores a una conducta piadosa basada en el conocimiento que ya tenían en la palabra de Dios. O sea, es una epístola muy ética, muy de responsabilidad cristiana. Como no hay práctica sin teoría, ni teoría sin práctica, podemos decir que Santiago complementa el énfasis de Pablo en la justificación por la fe. Si Pablo justifica la fe, si Pablo hace una justificación de la fe y por la fe, de manera muy, muy narrativa, muy descriptiva, pareciera ser que Santiago la complementa con lo que procede, con lo que sigue del énfasis de la justificación por la fe. ¿Qué hace Santiago? Enfatiza, por un lado, que la fe verdadera se demuestra por frutos espirituales de justicia. O sea, ahí es donde Santiago interviene y demuestra que la fe da frutos, y frutos dignos de justicia. La fe que condena Santiago no es la fe que recomienda Pablo, por supuesto, ni la fe bíblica. Más bien, la fe que Pablo predica es la misma fe que obra frutos que Santiago demanda de los que han creído. O sea, de la misma fe que Pablo predica, Santiago también. Solo que ahora Santiago da un paso hacia la práctica y dice, bueno, ustedes tienen fe, demuéstrenlo con obras y con frutos. Pablo habla de la fe en relación con Dios, por lo cual somos declarados justos por Jesucristo, sin las obras de la ley, Gálatas 2.16. Santiago habla de esa misma fe en relación con los hombres. Pablo habla de esa fe que nos une con Dios, y Santiago de esa fe que nos une con la humanidad, haciendo buenas obras en función de la gente que más lo necesita. Como dijo el mismo Pablo en Tito 2.10, también dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. O sea, no era un tema ajeno ni a los evangelios, ni tampoco a los apóstoles como Pablo, ¿verdad? Y Pedro. Peculiaridades. Aquí hay otras peculiaridades. Pasajes famosos escritos en la Epístola de Santiago. Aquí hay algunos pasajes famosos en la Epístola de Santiago que nosotros los vamos a ver y vamos a tomarlos ahí muy en cuenta. Como por ejemplo en el capítulo número 1:2. En el 1:2 nosotros tenemos: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí la fe de Santiago es esta, miren qué interesante. Fe es pasar las pruebas con gozo y con firmeza. Fíjense ustedes, ¿no les es un poquito diferente a la fe de Hebreos? Miren que sí, pareciera ser que sí. ¿Qué es fe para Santiago? Pasar con gozo y firmeza las pruebas. Fíjense ustedes. Ahora, aplíquenlo en su vida, no solo personal, sino en su ministerio pastoral. Viene una hermana media caída, media zurumba de andar en el mundo, ¿verdad? Ay, hermano, es que yo tengo fe, pero la tentación es mayor. Según Santiago, no tiene fe. ¿Verdad? Lo que le ha faltado es fe precisamente. Fíjese usted qué interesante. O sea, fe no es solo dejar que vengan las cosas por venir. Fe es, por ejemplo, para Hebreos, las cosas que no vemos, pero que van a llegar a ser. Ah, Santiago dice, sí, está bien, perfecto. Pero fe es soportar las pruebas con hidalguía. Eso es lo que quiere decir. Soportar las pruebas con hidalguía. 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de fe, falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, dice el 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aparece en los versos del 13 al 15 del capítulo 1, el proceso de la tentación. Otros pasajes, 1:22 al 25. Hacedores de la palabra, no tan solo oidores. 1:26 al 27. ¿Qué harán los hermanos con este texto, digamos, cuando dice, aquí no somos religiosos, aquí no predicamos una religión? Santiago sí. Dice, señores, les voy a decir, hay religiones malas, religiones tóxicas. Pero la religión pura, la que nosotros profesamos, refrenar la lengua, visitar a los necesitados y guardarse en santidad. Fíjense usted. O sea que una hermana piadosa en nuestra iglesia no puede ser una hermana chismosa. No va, según la teología de Santiago. 2:10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. La fe verdadera se evidencia por las obras. Capítulo 3, verso 1 al 12, habla sobre la lengua. Y 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El que deja de hacer buenas obras es un pecador. Eso es lo que dice los textos más importantes en la Epístola a Santiago. Termino diciendo esto. No son libros que se contradicen, sino que si usted ve, hay énfasis en los autores que complementan toda la Sagrada Escritura para que nosotros tengamos una visión común, ¿verdad? Complementos de ese concepto de fe. En una ocasión yo les mencioné que un hermano habló acerca de del hombre perdido y entonces habló de su perfil, pero solo habló de Colosenses. Ese es según Colosenses. Hay un hombre perdido con un perfil diferente en Primera Corintios. Hay un hombre perdido diferente en Gálatas. En Gálatas el hombre perdido demuestra a través de su perdición a través de la doctrina. En Primera Corintios, a través de su falta de ética. Y en Colosenses lo demuestra a través de una inestabilidad emocional y espiritual. O sea, es dependiendo qué autor. Y aquí los autores se complementan en estos temas tan variados, pero tan preciosos también de la palabra del Señor. En las próximas horas trabajaremos entonces otras cartas que están a nuestro servicio ahí para la gloria de Dios.